Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos, quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo. ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen. Ellos se acercan en exceso a la realidad. Pero, ¿existe la realidad? ¿O tan solo es una excusa para no volverse loco? No, no tengo respuestas, tan solo más preguntas. Si querés escucharlas, el ficcionador junto a sus libros y su música te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en radiolamadriguera.com. Soy el ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. La lluvia ya no es algo que se disfrute. Tengo el recuerdo de la vitalidad que me ocasionaba, pero no la alcanzo totalmente. La he perdido. De chico se trataba de una ansiedad por salir a patalear en los charcos, volver embarrado y agitado a esperar los retos de mamá. Pero ¿qué importaba eso? Luego fue el petricor y aromas cruzados de la tierra, las plantas y el agua que todo lo cubría. Yo, atónito, viéndola caer en el parque de casa, en la calle o desde los toldos del almacén. De más grande, el clima perfecto para enamorarse más y mejor en el arte de armar, en pareja o tal vez hacer todo lo que otro día no propone. Eso solía ser divertido. Así, cada tiempo, viví la lluvia como un aspecto inseparable de mí. Llenaba los pulmones de aire fresco y eso era suficiente. Hoy, desde el encierro, limitado hasta de cualquier escena que intente recordar, la padezco profundamente. Significa más tortura para quienes me acompañan o acompañaban. Horas de viaje y esperas absurdas, perdidas bajo la caída del agua que empapa completamente, para que luego les nieguen el ingreso y multipliquen la espera hasta que no se cambien de ropa y vuelvan a hacer filas de mala muerte, porque están mojados. Así, las humillaciones más ingeniosas a manos del servicio penitenciario. Ingresar a darnos un abrazo se ha convertido en una de las cargas más pesadas, imposibles de soportar. La requisa sin control nos roba. Le roba a nuestras familias lo que les place, con total libertad e impunidad. Pero no podemos decir nada. Las familias tienen que volver y nosotros seguimos aquí. Entiendo que por hacer esto que acá estamos, pero no las familias. Dicho sea de paso, leyes y derechos para algunos sí y otros no. No me sorprende. No es casual que torturen a las familias. La función del sistema se concentra en despojarnos de todo: lo material, lo sentimental, lo espiritual, de lo que podamos tener de valioso como especie, e incluso de lo que aún no teníamos, pero soñábamos. Hasta de eso nos han privado. La lluvia no es más que soledad y lágrimas en grandes cantidades. La lluvia ya no es lo que solía ser para mí. acabo de compartir un texto que escribió Nicolás Almeida. Él está preso. Vive en un centro de tortura, más específicamente en el pabellón 4, ese de la unidad 23 del complejo de máxima seguridad de Florencio Varela, acá cerquita, en la provincia de Buenos Aires. Nico, igual que miles de mujeres y hombres, soportan la humillación, el maltrato, la tortura. Vos te preguntarás por qué. Yo también. ¿Sabías que en la provincia de Buenos Aires, alrededor del 60% de las personas que viven tras las rejas todavía no fueron juzgados? Sí, así de duro. Claro, son pobres, son los otros, son negros, son víctimas. Víctimas de un sistema que no da para más. Capitalismo le llaman. Jueces, fiscales, ministros, personal de los servicios penitenciarios. Todos se benefician de esta bestialidad y que esto siga siendo igual, de que nada cambie. Pero a pesar de las inclemencias de la vida en el encierro, Nico es coordinador de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, que desde hace ya 12 años publica libros. Sí, desde la cárcel, desde adentro. Y Nico también alfabetiza a compañeros que no tuvieron la oportunidad. Y también da clases de filosofía. Y además es baterista de la banda El Gueto de Varsovia, que funciona dentro del pabellón. Ah, pero entonces la cosa no es tan fulera. El servicio penitenciario les brinda todas esas cosas, podrás decir. Y yo te respondo que no. Que no les brinda nada de todo eso. En el pabellón 4, la cosa es autogestiva. Y no funciona gracias a, sino a pesar de. Desde este espacio de ficción y realidad, va un abrazo inmenso para todas las compañeras y compañeros que habitan en esos infiernos. Bienvenides. Esto es El Ficcionador. Estamos en vivo, como cada semana, transmitiendo desde Radio La Madriguera, en la ciudad de Buenos Aires. Si te gusta la propuesta, estás invitada. Relájate. Acomódate en ese sillón que tan bien te hace. Abrete un vino, o una birra, o un agua mineral. Calzate los auriculares y disponete a escuchar. Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la independencia.

cet homme trois mains, aime comme un oiseau, il s'est au aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. A mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. A mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar. Chunga mezcalito, mezcalito del Maguey. A todo mal mezcalito y a todo bien también. Chunga mezcalito, mezcalito del Maguey. A todo mal. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Bueno, comenzamos escuchando La Internacional, en una hermosa versión grabada por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, con las voces de Natalia Martínez y Patricia Sousa, y un picadito de temas interpretado por Balbará Músicas Migrantes. Balbará es una agrupación emergente de músicas que investiga la mixtura y el mestizaje de distintos géneros populares del mundo. Lo hacen a través de la interpretación de canciones tradicionales y contemporáneas, desde el legado cultural del Magreb en la música española y la música tradicional de Italia meridional, pasando por músicas marineras de Europa y canciones prohibidas de Cabo Verde, y desembocando en las ricas costas de América Latina y sus coloridas fusiones. Un viaje hacia ese punto de encuentro entre las músicas que nuestros antepasados han dejado como una estela entre océanos y caminos. Las escuchabas recién al inicio en un picadito de temas. Santiano, tradicional folk de Francia, Mezcalito, de Lila Downs, y Habita en Nataranta, un canto popular de la Italia meridional. Hoy, en este episodio del Ficcionador, nos visitan tres de las integrantes de Balbará. Ellas son Daniela Sáez en acordeón y voz. Hola, Daniela. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Estás cómoda? Súper. ¿Está acá con el niño a UPA? Sí, sí, sí. 9 kilitos pesa. 9 kilitos pesa el bebé. Está crecidito, ¿eh? Sí, sí. Está crecidito, bien. Lola Torre, guitarra, pandereta, voz. Aquí estamos presentes. Presente, presente. Buenas noches. También con la niña en UPA. Sí, esta sí es más chiquita. Está más liviana. Niñita, sí. Está más liviana, ¿no? Y Marina Pereiro, guitarra, bajo y voz, digo bien. Buenas noches, decís muy bien. Bien, perfecto. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, y completa la formación Gisela Lascano, percusionista, que hoy no pudo estar presente. Para entender un poco, ¿por qué Balbará? ¿Qué quiere decir? Bueno, Balbará es un supracontinente hipotético. ¿Qué quiere decir eso? Que se piensa que hace mucho tiempo todos los continentes que hoy conocemos existían como Pangea, que es la versión como más mainstream, claro, pero esta inclusive es anterior y es la unión teórica de lo que después se fue separando y conformando los continentes tal como hoy los conocemos. Y un poco tiene que ver con esto de pensar qué puntos de fusión en los orígenes de distintos géneros musicales podemos rastrear en lo que hoy, como bien decía, nuestra presentación tiene la música contemporánea tanto como la tradicional de distintos países. Bien, eso es Bálvara, es un todo. Sí. Es un todo, un todoterreno. Es el encuentro y el inicio también, ¿no? Claro, podríamos pensar. Claro, claro. Sí, yo estuve buscando porque me quería enterar. Yo nunca había escuchado hablar de Bálvara. De Pangea sí, porque qué sé yo, en la escuela nos han contado, ¿no? Y descubrí que Bálvara nació entre comillas, porque lo que decimos tampoco está seguro todo esto. Sí, anda números, a chequearlo. ¿No? No está chequeado. Decía 3.800 a 3.600 millones de años, ¿no? En cambio, Pangea, el supercontinente este que conocemos, nada más que 450 millones de años. O sea que Bálvara es mucho antes. Bien, ¿está bien esa información? Sí. Bien, estuvimos buscando. No somos expertas tampoco en geología ni. De hecho, en un principio casi nos llamamos Pangea. pero bueno, resultó que pusimos Pangea en Spotify, ¿habían cuánto? 40 Pangeas, claro. Música, así que. Pasa eso, cuando empezás con un emprendimiento, decís, ¿qué nombre le pongo? No, y sucedió algo muy gracioso, que es que al mismo tiempo las dos estábamos viendo lo mismo y dijimos, ¿y este nombre? Y aparte la musicalidad que tiene habla por sí sola, sí, ¿no? Sí, así sí, que sí. Bueno. Aparte Pangea, Pangea, hay varias formas de decirlo que iba a ser, y esa GG ahí molesta. Debemos decir que nos dimos una pequeña licencia de sacarle una A, porque si viste se escribe con doble A, pero ya, imagínate que ya nos preguntan si es con B larga, B corta, si tenía 2A, claro, estábamos en problemas. Empieza con B corta, va con B larga y ahí van las 2A en el nombre original. Sí, como Bálvara. Acá estamos hablando de Bálvara. Ay, como decía la señorita en la primaria, ¿no? Como, claro, como paca, perfecto. Como burro. Y el Bálvara este que tenemos hoy presente, ¿cuánto hace que empezó a latir? Recién nacido, ya le sigo diciendo, no cumplió un año todavía. Ah, algo muy fresquito. Está, sí. Viste como los bebés que van cumpliendo meses, nosotros estamos así. Todavía no cumplimos el año, que sería agosto, principio de septiembre, cumpliríamos un año. Que recién nos reunimos, Gise se incorporó recién en diciembre del año pasado, que ahí termina de tomar forma, así que si contamos desde diciembre, a ver qué me ayuda. Ah, 7 meses. Sí, claro. 7 mesinas. 7 mesinos por ahora. Uh-huh. Así bueno, que re nacida, recién nacida. Pero hay un montón de material producido ya. Somos así, activas. Si nos preguntás a nosotras, sentimos que no, pero nos alegra que digas que sí. Nosotros ya estábamos pensando que tendríamos que estar teniendo un disco editado con sí, Sony y a esta altura de los 7 meses, pero no. No, bien, la autogestión garpa más. Para conocerlas, ¿qué caminos han recorrido cada una de ustedes? A ver, cuéntenos un poco de qué vienen, estudios o no, qué formaciones, qué deformaciones. Bueno, arranco y vamos así en sentido reloj. Dale. Ya organicé toda la. Gracias, Lola, la qué importante. Bueno, musicalmente, yo vengo de hacer folclore muchísimos años. Con un dúo que tenía previamente, tuve la suerte de recorrer muchísimos países, muchos de los que estamos trayendo esta noche. Recorrí toda Sudamérica, Europa, y eso también. Tiene bastante que ver de por qué estoy yo por lo menos acá en esta banda, porque el haber conocido esos lugares me llevó a encontrarme con esa riqueza y con esta cosa de, pero esto se parece a esto, pero ellos usan el mismo instrumento que los otros, y como encontré cosas muy extrañas que no me quiero explayar, pero eso prende una llamita que, bueno, por suerte ahora se está convirtiendo en una linda fogata acá con mis compañeras. El fuego que sale de adentro. Bien, esa es tu historia. ¿La tuya? La mía musicalmente es un poco menos florida. Yo estudié musicoterapia y después de estudiar musicoterapia, bueno, en paralelo estudié instrumentos. Después me aburrí un poco de la musicoterapia, me quedé solo con los instrumentos dando clases de guitarra y de bajo. Y armamos una banda con mi compañera acá presente, Daniela, y otra compañera que ahora se fue a vivir a Brasil. Teníamos una banda que se llamaba Minga Percanta, éramos un trío. Bueno, en un momento como nuestra compañera se va de viaje, medio que Dani y yo nos quedamos un poco diciendo qué hacemos ahora, y surgió esta idea de llamarla Lola, de convocarla Lola, y bueno, acá estamos. Acá están, hoy presentes. ¿Y vos, Dani? Y yo estudié piano y acordeón, me formé también en la escuela de música que funciona en la ex-ESMA, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, así que bueno, es mi escuela ahí, que le rindo siempre la homenajeo. Y también, bueno, estudié acordeón, que es un instrumento que siempre te lleva mucho a las músicas. Es como, siempre decimos que es muy característico de cada lugar en que se toca, que lo escuchás y decís, ah, es de la cueca chilena. Ah, no, pero en realidad es de la pizzica. Y un poco eso también nos estéticamente nos convocaba, ¿no? Pensar cómo los instrumentos tocados en cada región tienen su color, tienen su estética. Bien, ¿y a qué región nos vamos ahora si empezamos a escuchar a las Balvará en vivo? ¿Vamos a Francia? Con los marineros. ¿No? Con los marineros. Oui. A la France. Perfect. Bueno, las Balvará en vivo suenan en Radio La Madriguera en este episodio del Ficcionador. Me Esto es radio en vivo, así que es así, el vivo. Bien. Ponételo por atrás. Vamos, acá estamos con un tema de auriculares, ¿sí o no? Lo decidimos. Bien. Un momento, estamos con problemas técnicos. No hay ningún problema técnico. Vamos, el vivo es así. Veamos. Cet homme fameux trois mètres, pan comme un oiseau, il s'est haut, senti un homme, 18, 4 ans, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iséo, Santiano. Si Dieu veut que je croise, ben nous irons jusqu'à San Francisco. Je parlons moi en laissant Margot, Iséo, Santiano. Tu pensais j'avais le cœur en Dublin, les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iséo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Ouais! On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iséo, Santiano. On trouve leur enfant de raison, j'en ramènerai plus ses lingots. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iséo, Santiano. Si Dieu veut que je redoive, bon, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, Iséo, Santiano. Au pays j'irai voir Margot en son doigt, je passerai l'anneau. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iséo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. disco. Bueno, estamos en vivo, Las Balbará. Qué lindo que es viajar por la zona de Francia. Un vino, me imaginaba, en este momento. Un buen queso, un vino. Ay, podríamos haber preparado, ¿no?, algo culinario que acompañe algo cada canción. De hecho, se me acaba de ocurrir una idea de espectáculo. En este, anótalo, porque después me olvido. Bueno, hay un muchacho, un pianista, Juan Roleri, que hace unas reuniones íntimas con piano y vino y sushi y ese tipo de cosas. Y se lo vende a parejas, a grupos de amigos. Bueno, ¿quién te dice? Ojo, ¿eh? Acá el menú tenés, como de los países que tocamos, un plato específico. No, porque ahora lo dije y alguien me está robando la idea en este mismo instante. No, las ideas no se roban. Lo dije yo, ¿eh? Perfecto. Bueno, Las Balbará en vivo. Qué lujazo, ¿no? Bien. Perfecto. Estamos acá en Radio La Madriguera. Esto es El Ficcionador, como cada semana. Y ahora te invito a viajar hacia otros lugares. Vamos a ir un poquito más lejos, nos vamos a ir un poquito más allá de Europa. Vengo a cantar el corrido del líder Trotsky exiliado, que fue en su casa agredido y brutalmente inmolado. De su país expulsado, vagó por varias naciones. Por combatir opresiones, estuvo siempre amagado. Viajó por Francia y Turquía buscando asilo y reposo, mas su enemigo celoso por doquiera lo seguía. El gobierno mexicano, con gesto nunca olvidado, brindó asilo al desterrado y protección con su mano. Policía, su mansión celosa siempre velaba, porque un asalto esperaba de gran premeditación. Un extranjero haragán, adicto siempre a la holganza, pudo ganar la confianza del líder de Coyoacán. Stalin y el asesino, en franca cooperación, su crimen con precisión, llevaron a fiel destino. Cuando amistad le fingía, un fuerte golpe le daba, con un piolet que llevaba, y así su encargo cumplía. Luchó el líder con su asesino, pero su fin, el destino, en ese instante marcó. El heridor fue aprendido en ese mismo lugar, y de allí fue conducido ante el juez a declarar. La Cruz Verde enseguida a Trotsky lo condujeron, donde salvarle la vida los médicos pretendieron. Su cuerpo batallador bajó tranquilo a la fosa, la que por siempre amorosa sabrá guardar sin rencor. Pasando Europa, y vos decís, ¿cómo? Si estoy escuchando un corrido, ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, al inicio, como te conté, habíamos escuchado una versión hermosa de La Internacional. La Internacional es quizás la canción que más identifica al movimiento obrero mundial. Se la considera el himno oficial de los trabajadores, de la mayoría de los partidos socialistas, comunistas y hasta de agrupaciones anarquistas. La letra original de La Internacional en francés es de Eugène Potier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888, Pierre de Gaiter la musicalizó por encargo de Gustave Delory, dirigente este del Partido Obrero Francés, para el repertorio de la coral del partido La Lista de los Trabajadores. Fue interpretada por primera vez en la Taberna La Liberté de la Rue de Vignette-de-l'Île. Disculpen mi francés, pero no es el mejor. Acá porque me miran de costado, ¿no? Yo estoy mirando para adelante, pero yo veo los ojitos que se posan sobre mí. Bueno, en 1889 fue adoptada como himno de la Segunda Internacional y también como himno de la Unión Soviética desde su creación, en 1922 hasta 1944. Ahora, vos te preguntarás, ¿y esto a qué viene? Como decía el Troesma Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. La cosa es que te voy a hablar de un libro que acaba de publicar la editorial Siglo XXI, que se llama La fuga de Siberia en un trineo de renos. Lo escribió Lev Davidovich Bronstein. ¿Te suena? Más conocido como León Trotsky. Esta obra, escrita por Don León en 1907, fue producida mientras el tipo se rajaba del destierro impuesto por el régimen zarista. Te voy a leer algo que dice acá en la contratapa del libro y que resume muy bien su contenido. Traducida al español, por primera vez, La fuga de Siberia en un trineo de renos es la obra de un revolucionario impetuoso. Sí, pero no tiene nada de alegato político o propaganda. Como protagonista de la revolución de 1905, sofocada por el poder zarista, un Trotsky de 27 años es enjuiciado y deportado de por vida a Siberia. El destino final está situado sobre el círculo polar ártico, a 1.600 kilómetros de la estación de tren más cercana. En una de las postas del trayecto, el prisionero inicia la fuga a través de la estepa siberiana, territorio salvaje y extremo, con temperaturas por debajo de los 25 grados, menos 25 grados, ¿no? 25 grados bajo cero, que llegaban a 50 grados bajo cero. Y un lugar lleno de poblaciones con costumbres, penurias y solidaridades que él no conoce. Este es el relato en primera persona de esas jornadas extenuantes, llenas de acechanzas. Temiendo cada minuto por su captura y confiando su vida y su libertad al imprevisible cochero Nikifor, un personaje este, que no para de beber, Trotsky se convierte, acaso contra su voluntad, en un viajero. Transita por la tundra, se fascina con los renos, pasa las noches junto al fuego como un siberiano nómade más, urde estrategias para no ser reconocido, toma notas mientras se asegura de tener a mano el revólver como último recurso para defenderse. Es un diario de viaje escrito sobre la marcha, agitado por el suspenso y la expectativa. La fuga de Siberia nos muestra la intimidad del joven Trotsky y a un narrador literario en estado puro. Y como al aficionador le gusta preguntar, nos hemos puesto en comunicación con Irina Chernova, que es quien tradujo la obra. Ella es rusa, es máster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona. Ha estudiado en el Instituto de Literatura Maxim Gorky de Moscú y en el Instituto Ruso de Arte Teatral GITIS, conocido también como Instituto Estatal de Arte Teatral de Moscú. Este centro es heredero directo del método Stanislavski. Y en este instituto se formó nada menos que el director polaco Jerzy Grotowski, quien desarrolló el concepto de teatro pobre. Irina tradujo además, junto a Andrés Catalán, poemas de Arseni Tarkovsky, padre del director de cine, Andrei, de quien te hemos hablado en nuestro episodio número 3. Te invito a escuchar la primera parte de la entrevista que hicimos con Irina. Hola Irina, es un gusto poder charlar con vos en este episodio de El Ficcionador. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Igualmente, Mario, gracias por la invitación. Ante todo, tengo una pregunta inevitable. ¿Sos habitante de Moscú? ¿Sos rusa? Soy rusa, sí. Nací y me crié en Moscú. Para quienes estamos de este lado del mundo y seguimos los acontecimientos a la distancia y nos interesan, ¿cómo se vive hoy la guerra en Rusia? ¿Cómo lo vive la rusa, el ruso, que tiene que seguir viviendo? No puedo generalizar, no te puedo contestar por todos los rusos, ¿no? Pero yo personalmente, igual que todo mi entorno, estamos aterrorizados. Bueno, ya van 3 meses de esto, digamos, y parece... Sí, ya van 3 meses de esta pesadilla que yo personalmente nunca me hubiera imaginado algo así. Sí, es algo que vino así. Igual, claro. Igual a ver. Vino para quedarse. Sí, claro. Con todos los apretes de Occidente y las reacciones de don Putin, era, bueno, esperable que algo pasara en algún momento. Tu bisabuelo, Irina, Alexander Chernov, fue combatiente, sí, del Ejército Rojo del Ejército Rojo, exacto. Y fue condecorado con la Orden de Lenin. Y después tu abuelo fue un científico reconocido por su trabajo en Asia y, según tengo entendido, fue fundador de la geología moderna china y rector de varias universidades. Sí, así es. ¿Qué pensás harían ellos sobre la Rusia actual? Mi bisabuelo, no sé, solo puedo, o sea, me siento feliz de que mi bisabuelo no haya llegado a estos días, porque si hubiera visto el desmoronamiento del país por el que combatió en los años 40, si hubiera visto en qué se ha convertido Rusia, no sé, que no sé, la verdad no te puedo decir qué habría hecho, qué habría pensado, porque es para, coloquialmente hablando, es para pegarse un tiro. Y el abuelo, digamos, también, con esa impronta de ir a laburar a China y hacer toda esa cosa. Claro, pero científica. a diferencia de mi bisabuelo, que, como dijiste, fue condecorado con la Orden de Lenin, mi abuelo sí sufrió bastante el régimen estalinista, porque, bueno, el régimen estalinista, los regímenes del maoísta y el estalinista, porque cuando se casaron mi abuelo es chino, ¿no? Cuando se casaron con mi abuela, se fueron a vivir a Pekín, después estalló la Revolución Cultural cuando mi papá tenía 6 años, y, bueno, ella tuvo que huir del país con el nene en los brazos, sin nada, no se volvieron a ver hasta 40 años después, mi papá con su abuelo, bueno, horror. Qué terrible, qué historias, ¿no? Eso de las familias partidas por un tema macro político. Bueno, exacto. Lo que se repite a diario en cualquier lugar que hay alguna intervención militar, ¿no? Sí, pero ser parte de eso es espantoso. Terrible. No es lo mismo leerlo en un libro, una novela histórica, aunque sea, que ser descendiente de esa persona, ¿no? Claro, claro. En tu trabajo de maestría, la parte principal, según tengo entendido, gira en torno a las poéticas de la autocracia y a la deificación de la figura de Stalin en la poesía hispanoamericana. Sí. Es así, ¿no? En la poesía hispanoamericana, más exactamente en la poesía argentina, mediada sobre todo por la obra de Raúl González Tuñón, un poeta porteño. Este tema me parece, suena muy actual, ¿no? En estas tierras. Lamentablemente, sí. Claro, en estas tierras, en estos pagos, como decimos acá, sí. Vacuna Sputnik mediante. Escuchamos a muchas personas hablar de que las preferían ante otras marcas por un tema ideológico. Y a otras personas que la rechazaban por el tema ideológico. Claro. Yo pienso en Putin, pienso en Stalin, y más que revolucionarios, ambos parecen monarcas, ¿o me equivoco? Sí, sí. Trotsky, por cierto, lo llamaba, bueno, hablando de Stalin, lo llamaba bonapartismo de Stalin, ¿no? Una especie de una suerte de Napoleón moderno que se apropió, o sea, que se apropia de las consignas de la revolución para tergiversarlas, ¿no? Y convertirlas en todo lo contrario. Porque tanto el régimen, creo que es la principal similitud entre el régimen de Stalin y el régimen que estamos viviendo ahora es este. Está bueno escucharlo justamente, insisto, ¿no? De alguien que lo vive, porque esto de insistir con que la Rusia actual es de izquierda. No, yo creo que son prejuicios, el desconocimiento, porque hay que reconocer que los lazos entre nuestros países nunca han sido demasiado estrechos, así que hay un desconocimiento mutuo, porque tampoco es que sepamos mucho de Argentina, ¿no? De España, los países hispanohablantes, Rusia, tampoco hay un gran entendimiento de su día a día. Había una profesora en la escuela primaria que te preguntó dónde habías nacido. Vos le dijiste que en Moscú, y te llamó mentirosa delante de todo el mundo, pues según ella, era imposible que una niña de pelo tan negro, ¿no? ¿Cómo seguía la historia? Hubiera nacido en Moscú. Eso, digamos. Eso creo que fue lo más delirante que escuché en toda mi vida. Pero en la Rusia de Putin, sobre todo especialmente en los años 90, 2000, cuando me tocó ir a la primaria, secundaria, ¿no? Fue terrible. De hecho, a partir de los años 80, de finales de los años 80, empieza el auge tanto del nacionalismo ruso como de los movimientos étnicos en las antiguas repúblicas de la URSS, ¿no? Y en la actualidad, ¿cómo se ve al otro, al que no es ese modelo de ruso que estaba ahí armadito? Que uno se lo imagina acá, clarito, rubio, a nivel de discurso oficialista no es bienvenido lo otro, la otredad, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, me salió una red social, un diario ruso, una noticia completamente intrascendente, ¿no? Sobre un matrimonio entre una chica rusa siberiana y un hombre africano. Y me llamó la atención que tuviera como 300 comentarios, los abrí. Bueno, no te los voy a reproducir porque creo que en el occidente van a censurar, ¿no? Si debo decir algo así, tremendo, me pareció. Cosas aberrantes. Y nos fuimos a la Rusia de la Unión Soviética, tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se llama Katyusha. Trata sobre una chica que añoraba a su amado, que estaba en el servicio militar. Y acá las Bárbara se entusiasmaron con este tema, ¿no? Acá Lola me decía, ¿cómo se llama este tema? Sí, y me acordé también que en una época participaba en unas Rusen Disco, que eran unas fiestas de música rusa, y ahora dije, claro. Claro. Hay unos temones. Así estamos, con un montón de repertorio esperando entrar, que cada vez es más grande y no sé cómo vamos a hacer. Nuestro show va a tener que ser 3 horas. Hay un émbolo de canciones que no se dejan entrar mutuamente. No, y el trabajo de aprender a cantar en idiomas que a veces no. Ah, en ruso es. Ya es un montón. Igual, perdón, salvo que canten en la embajada rusa o ante una delegación de rusos, ¿cómo nos vamos a enterar? Es que yo lo sé. Ah, bueno, esa es la autoexigencia. Mira, voy a contar una anécdota. ¿Sí? Queríamos hacer un tema de Cabo Verde, que es una isla de África, y la canción está. Elegimos un tema en particular, un género que estuvo prohibido en la época de la colonia, que fue hasta como 1970 y pico allá, y cuando vamos a investigar la letra, claro, estaba en creole, creo, no sé, no era, era un dialecto directamente. Entonces Lola se tomó el trabajo, porque yo lo desgrabé por fonética, Lola se tomó el trabajo de hablar con la Asociación Caboverdiana Argentina. Así que ahí tenés. No, el trabajo, perdón, el trabajo más grande fue Dani, que pasó fonéticamente y tenía la letra escrita por fonética, no teníamos ni idea de si la palabra era correcta, de lo que estaba diciendo, y los de Caboverdiano me contestaron y la tradujeron y ahora la tenemos como corresponde. Pero yo digo lo mismo. Y decís más o menos lo mismo. Pero por lo menos sabés lo que están diciendo. Total. Lo sabemos. Sí, sí. Estamos seguras que no estamos que no diciendo vamos nada. A ser canceladas en un futuro por claro, ¿viste? Claro, ¿te imaginás si están diciendo algo? Carpetazo que... a Valvara cuando seamos muy famosas de que cantábamos una canción y no teníamos claro. idea que era no, como. Allá en el 2022 las Valvara cantaban. ¡Uy, tío! Antes de caer presas. Bien, bueno, tengo acá para compartir una segunda parte de la entrevista con Irina Chernova, que es la traductora del ruso al castellano del libro La fuga de Siberia en un trineo de renos, escrito por don León Trotsky. Escúchala. ¿Qué significa hoy, año 2022, la figura de Trotsky para el ruso o la rusa que trabaja o estudia, que vive del cotidiano, la persona de la calle, como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, para una persona de la calle, una persona común, me temo que el nombre de Trotsky ya a estas alturas no significa nada o casi nada, porque se trata de una figura censurada desde los años 30, ¿no? Pero lo borraron básicamente de la historia. O sea, en el curso de la historia rusa no aparece, no figura directamente Trotsky. La niña, el niño que va a la escuela no se entera que existió. No se entera que existió, y si se llega a enterar por algún otro medio, bueno, es como una figura totalmente demonizada, ¿no? O sea, sabes que fue para alguien peor que Hitler, pero no sabes por qué exactamente, qué hizo, qué fue lo que hizo. Sí, y alguna serie de la cadena Netflix no ayuda mucho, quizás, ¿no? No creo que haya ayudado. La pasaron, creo, por uno de los canales federales de Rusia, pero no tuvo mucha repercusión en los medios. Igual lo que pretende, a mi parecer, lo que esta serie, la idea, que el mensaje que transmite esta serie es que la revolución, el único mensaje, ¿no?, que pretende transmitir es que la revolución rusa fue financiada desde el occidente y por tanto no puede considerarse válida, ¿no? Le dicen la revuelta de octubre, como le dicen los detractores de la revolución, ¿no? Porque ni siquiera la reconocen como una revolución. Como se podría decir que fueron en Latinoamérica, al mismo nivel lo pondrían quizás, de las dictaduras latinoamericanas que fueron financiadas por la CIA. O claro, por Chicago, ¿no? Claro. Para muchos, hoy se nota más que nunca que para muchos, tanto para los partidarios de Putin como para sus principales adversarios, que son los neoliberales, la revolución rusa no fue más que un golpe de Estado. ¿Cómo llegaste a la traducción de, yo lo voy a decir como me sale, ¿no? Tudá y obradno. Perfecto, sí, así es como se pronuncia. Así, Tudá y obradno. Que según Padura, lo que comenta en la presentación, que significa viaje de ida y vuelta. Más exactamente, ida y vuelta, sin viaje, la ida y la vuelta. Es un título muy conciso. Siglo XXI, acá le puso un título más extenso, pero me parece bastante acertado. Un título poético. A mí, el libro sí. Se llama La fuga de Siberia en un trineo de renos. Y es por lo que la convocamos en primera instancia a Irina para charlar hoy, que es un libro sí. publicado, bueno, acá en Argentina lo tenemos publicado por Siglo XXI. A mí, personalmente, me llamó la atención el título y cuando llegué al libro por el título, no sabía de qué se trataba y cuando vi Trotsky abajo... Y ahí es bastante llamativo el título. Me fui metiendo y vi Padura y dije, ah, bueno. Y después ahí me enteré que estaba Irina metida en el medio, que no te conocía, obviamente. Uh-huh. Ahí vino la tarea esta de tratar de comunicarnos. ¿Cómo llegaste a la traducción de este libro? ¿Lo habías empezado a hacer o te convocan los editores para traducirlo? La había empezado a hacer para un amigo que había sido trotskista, o sea, pensé que estaría bueno que la leyera. Le pregunté si conocía, bueno, investigué algo y por lo visto el texto no había sido traducido al castellano y bueno, pensé que era una oportunidad, ¿no? Ah, bueno, pero yo quiero tener una amiga así y me lo traduz, qué maravilla, qué bueno. Qué bueno. ¿Y después lo empezaste a ofrecer o circuló por ahí? ¿Y se enteraron en la editorial? No, circuló por ahí, también lo mandé a otras amistades de Argentina y terminó en la mano del Siglo XXI. Qué bueno, y caíste en una editorial justa para esto, me parece. Tuve la suerte y el honor de trabajar con Siglo XXI. Quienes somos justamente, como mencionaste al principio, somos desconocedores de muchas cosas de la cultura rusa y de la Rusia actual. ¿El ruso que utiliza Trotsky en la escritura original es similar, es igual al ruso actual o hubo algunas complejidades extras para la traducción? Tiene un lenguaje muy fluido, muy, o sea, es una lectura, para empezar yo diría que es una lectura que no se circunscribe al público de izquierdas, ¿no? Ni al público, digamos, refinado, porque es un texto que se lee casi como una novela de aventura. Para mí ese, bueno, yo disfruté mucho traduciendo este texto, para mí no supuso ninguna complicación extra. podés leer tranquilamente como una novela, eso es real. Y claro, yo, claro. Yo me lo devoré en un fin de semana. Sinceramente estaba con él. A mí me gusta marcar con el lápiz. ¿Te gusta marcar los libros? Sí, pero con el lápiz siempre para con, que después, con lápiz negro, ¿no? Sí, para poder borrar después. Sí. No me gusta maltratar los libros. Claro. ¿Sos prolija o haces así cosas que no la entiende nadie después? No, trato de ser prolija, no siempre me sale bien, pero... A mí me encanta cuando uno recibe un libro, ya sea porque lo compró usado o porque se lo prestaron, y están las anotaciones de otra persona. Es como entrar un poco en la cabeza de esa persona. ¿Por qué anotó esto? ¿Por qué marcó esta cosa? ¿No? Fascinante. Siempre. Es maravilloso. Me parece que la escritura del libro, siempre lo digo, la escritura de una obra se completa cuando la lectora, el lector hace esas anotaciones, ¿no? ¿Qué me faltó? ¿Qué me llamó la atención? Bueno, volviendo al libro, la obra se nos presenta con dos partes muy diferenciadas. La primera es de modo epistolar, son cartas que sí. León le escribe a Natalia Sedova. Supuestamente, porque la verdad, bueno, es una... No hay evidencia de que todas las cartas estén dirigidas a Natalia Sedova, pero bueno, se supone que sí. Qué buena, esa no me había quedado claro para nada. Que Natalia fue su compañera de vida. Sí, luego su, de segunda esta, esposa. Su segunda esposa. Estas cartas las escribe sobre el terreno mientras al tipo lo llevan al destierro, lo llevan a la Siberia, lo llevan hasta lejos. Llega un momento que, bueno, se produce la parte esa tan aventurera, la fuga, y empieza la segunda parte del libro, la vuelta, que es la vuelta. A modo de crónica. Sí, diario de viaje. Claro, diario de viaje, ¿no? Quizás esta parte ya después habrá sido en base a apuntes, la escribió después. Pero ambas transmiten el clima de la vivencia, y por momentos, quizás debido a la pluma del revolucionario, como decíamos antes, se asemejan mucho a una ficción. ¿Qué le pasa a una traductora cuando se impone transmitir esas sensaciones? Porque después deben aparecer cosas personales, me imagino, cuando estás haciendo la traducción, que querés, no sé, pasa eso de querer, estimo que no se debería, ¿no? Pero de querer meterle cosas. Sí, eso de querer meterle cosas es, ya sea con el fin de explicar algo que uno piensa que, no sé, que el público argentino no entendería, ¿no? O para intensificar, pero bueno, yo traté de evitarlo a toda costa. Para transmitir el texto de Trotsky, la pureza del lenguaje de Trotsky en su totalidad, ¿no? Sí, hoy por suerte tenemos Wikipedia y montones de cosas a mano, cosa que si nos perdemos de algo, esto que vos decís por ahí, explicarle a un argentino algo que no puede entender, uno lo puede buscar. Cuando uno lee sobre culturas distintas, es interesante esa búsqueda, ¿no? De estar anotando cosas justamente de lo que no entendíamos. Por ahí ni la editora ni la traductora lo pusieron en las notas al pie. ¿Qué considerás que te dejó a vos, Irina, en lo personal, más de lo profesional, más allá de lo profesional, ¿no? Porque me imagino que si te apasiona esto, te deben pasar cosas personales cuando traducís. ¿Qué considerás que te dejó a vos este trabajo de traducción? Bueno, yo diría que fue uno, o sea, soy traductora, ¿no? Me apasiona la traducción, sobre todo la traducción literaria, pero este trabajo lo destacaría como uno de los más interesantes que me ha tocado traducir, ¿no? Toda mi vida, a lo largo de toda mi vida profesional. Tanto por el contenido, ¿no? Porque para mí también fue un gran descubrimiento este texto. Creo que lo hice Horacio Tarco, que es casi un estudio antropológico cuando se interna en la vida siberiana, ¿no? Bueno, y no, es un texto fascinante y también uno se da cuenta de la semejanza, ¿no? De los acontecimientos del pasado con los del presente. La historia se repite, ¿no? Sí, la historia se repite, exactamente. Como tragedia, después como comedia, o al revés, era, ¿no? Sí. Que se decía, ¿no? Sí, lamentablemente, viste que dicen que los seres humanos somos los bichos que tropezamos varias veces con la misma piedra, ¿no? Lo vemos en cada uno. Pero siempre realidad. Con alguna particularidad nueva, con algún detalle que... Fue cambiando la piedrita. Sí. El camino que recorre Trotsky a esa Siberia, que uno se le imagina, ¿no? Porque no tuve la oportunidad de estar, pero me imagino la... Yo tampoco. Ah, eso es lo que te iba a preguntar, justamente. Si conocías esa zona. No, lamentablemente no conozco, pero bueno, algún día espero poder conocerla algún día cuando todo se normalice. Bueno, estaría bueno hacer ese recorrido trotskiano. Claro, el recorrido de Trotsky estaría genial. Pero es más, hasta podemos armar una empresa de turismo, Irina. Claro. ¿No? O sea, con un trineo de renos. Mirá, con la traductora, un ejemplar del libro y hacer el recorrido e ir parando en esas casas, en esos lugares que contaba. De esas localidades. Qué terrible el machismo en ese momento cuando cuenta Trotsky todas las tareas que hacían las mujeres en esos lugares y el tipo y el trato que recibían a cambio. Y el tipo ahí sentado esperando que le den de morfar, ¿no? Una cosa, pero Bueno, aterradora. ¿Qué me sorprendo si acá te vas también un poquito para atrás y pasa lo mismo? Lamentablemente no creo que la situación en estos lugares haya cambiado mucho desde entonces, claro, a pesar de todos los esfuerzos de la propaganda revolucionaria, bueno, que fue porque fuimos también los primeros países en igualar los derechos del hombre y la mujer, pero claro, parece que no sirvió para nada. Y bueno, en un territorio tan extenso... Claro, cosas tardan en llegar, en algunas partes no llegaron nunca. Esta es muy personal. En tu perfil de una red social vi una foto antigua, ¿sí?, de la Plaza San José de Flores. Y su apellido, ¿sí?, me decía, donde mi mamá y yo tomábamos el subte todas las mañanas. ¡Qué viaje! ¿Viviste en Buenos Aires? No, hicimos... Sí, bueno, yo en esta ocasión me refería a un viaje que habíamos hecho en el año... creo que 2019, sí, hicimos un viaje bastante largo por Argentina, bueno, viajamos por toda Argentina con mi madre y teníamos como base un departamento de Flores que nos había prestado un amigo. La calle Bolivia, pero no me acuerdo el número. Yo estoy a 5 cuadras de ahí en este momento. Ah, mirá vos, qué bueno. por eso me sorprendió. Claro, viniste varias veces, vi que Buenos Aires, Montevideo, te gusta. Sí, me encanta. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Irina, el tiempo que nos has dedicado como para entender un poco más sobre el porqué de esta traducción y también entender, aprender un poco más sobre qué significa Rusia en la actualidad, contado por una rusa. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a vos. Un abrazo inmenso, Irina. Igualmente, otro para vos. Irina Chernova, Siberia, clima extremadamente frío, distancias descomunales, y la historia narrada por un revolucionario, León Trotsky, que se raja a través de la estepa mientras lo conducían al destierro. La fuga de Siberia en un trineo de renos. Un libro apasionante. Búscalo, lo publicó Siglo XXI. El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Y en este estudio, mientras escuchábamos recién la musiquita, se bailaba. Las Balbará, Daniela, Lola, Marina, bailaban. Ustedes no lo pueden ver, pero yo se los narro, les cuento. Bueno, ellas nos convidan con músicas de diferentes lugares del mundo. Algo contaste, Lola, al principio de cómo empezó esto, ¿no? Y estos recorridos por todas estas latitudes, esa búsqueda. ¿Hasta dónde va a llegar esto? O sea, ¿hasta dónde nos va a conducir las búsquedas de músicas de lugares? ¿Van a salir del planeta también? ¿Hay músicas marcianas, no? Supuestamente sí, hay sonidos que están escuchando. Ahora escucharon el sonido del agujero negro. Ah, ya lo tenés ahí, ya se vino. ¿Ya querías ir ahí? Estás con una nerd, tené cuidado porque sí, yo creo que el no tener tanto el destino tan claro está bueno también, porque pasan estas cosas, escuchamos algo y se nos abre un mundo nuevo. Y cada vez que se suma una canción al repertorio es... eso, es una puerta hacia descubrimientos históricos, culturales, y yo creo que el alma un poco de todo esto es encontrarnos similares en las diferencias, como las experiencias que tuvieron esos pueblos, esas culturas. Lo popular tiene eso, ¿no? Como traernos el grito de distintos pueblos, no importa si es Irlanda, si es México, si es Chile, si es Arabia, o lo que sea que se sume próximamente, spoiler. Ah, bien, se viene Arabia. No, ahora no, pero próximamente. Encontramos esas similitudes de, bueno, somos humanos que nos tocó nacer en distintos lados y lo que hicimos con esas experiencias es la riqueza musical, pero lo que está detrás termina siendo un poco lo mismo. Y eso es lo que está bueno. Antes Dani hablaba del acordeón y de esto, de que en muchos lugares del mundo... Que va apareciendo, ¿no? Y lo escuchás y decís, ah, esto, una cueca, ay, el acordeón, la cueca. Qué sé yo, acá en el litoral, ¿no? En montones de lugares. Estamos hablando de un instrumento para quienes no somos músicos, no tan habitual. O sea, uno lo escucha, ¿sabe? Uno escucha, es increíble porque es un instrumento por ahí no tan habitual, pero cuando uno lo siente, es un acordeón, ¿no? Que en la mano derecha teclas, parecidas a las de un piano, ¿no? En la otra, a la izquierda, botones. En el centro, el alma, el fuelle. Este acordeón que vos trajiste hoy, ¿de qué tipo es? ¿Nos podés contar algo sobre los acordeones? Porque yo vi que hay algunos que inclusive no tienen teclas, son puros botones. Sí, no soy un especialista en el tema en cuanto a tipos, pero sí, el mío es un acordeón a teclado, es un acordeón de reducido, o sea que está como hecho como para, se dice para señorita, sí, ah, muy laburoso, pero es real que pesa mucho y además es muy grande. Claro, si este reducido pesa 9, ¿cuánto pesa uno? Imagínate por eso. Sí, y Dani es grande, imagínate una señorita todavía más pequeña, más menuda. Sí, es un instrumento muy peculiar. Ahora está un poco más de moda, o yo lo veo más con, qué sé yo, bandas de cumbia, lo están usando mucho también, que bueno, empieza esto, como también vamos rastreando, ¿no? Cómo se va reemplazando en las gaitas, que, corregime Lola, son como la formación original de la cumbia colombiana, sí. Se va metiendo el acordeón, entonces, bueno, próximamente se viene una cumbia también. Bien, una gaita que incorporar entonces. Es como que es una orquesta portátil. Por eso yo creo que aparece tanto, ¿no? Que siempre hablamos, ¿por qué se repite tanto en la música popular de todos lados? Es esta cosa de que de repente tenés un piano, tenés como el ritmo, tenés armónico y se te armó una fiesta con solo con alguien. El acordeón. Claro, sí. Aparte el sonido es envolvente que tiene. Te, ¿no?, llena, que, o sea, no necesitas como claro, si no necesariamente le metes, mucho más. Si no le metes micrófono y lo pones ahí, suena. Sí. Bien, hay digitales también, ¿no? ¿Lo viste? Como digitales. Hay unos acordeones digitales. El otro día yo estuve buscando porque dije, compralo. Tengo que entender algo de acordeones y de bandoneones, sus derivados, qué sé yo. Y hay unos digitales. Jamás vi, ¿eh? Mirá que soy. Ahora, ya acá Lola está buscando. Así que. Sí, te digo que si me ahorra unos kilos en la espalda. hay que ver cómo suena, qué sé yo, ¿no? Pero bueno. Che, tanto hablar ya no va más, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿A qué lugar del mundo? México. Nos vamos para México, entonces. Veníamos de Siberia, así que vamos a calentar un poquito el ambiente con un poquito de mezcal. Perfecto, un mezcal acá en Radio La Madriguera, en El Ficcionador, en vivo, Las Balbará sonando. Brindó con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigí. Es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca. Como toca la barrica de su cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito el gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito el gusanito de tu boca. Cantaba lloró. Tanto mezcal. Llorar. Tanto tomar. Cantaba lloró. Tanto mezcal. Tanto llorar. Tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito del maguey. A todo mal mezcalito y para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito del maguey. A todo mal mezcalito y para todo bien. La penca penca de Semagüey, su espina me está matando. La penca de Semagüey, su espina me está matando. Acércate, chaparrita, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrita, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Pechuga mezcalito, mezcalito del magüey. Para todo va mezcalito y para todo bien también. Pechuga mezcalito, mezcalito del magüey. Para todo va mezcalito y para todo bien también. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Bien, gota, gota, gotita de mezcal. ¿Cómo me salió? Bien, genial. Puedes sumar una voz. Sí, no, no, yo te aseguro que no. No van a ganar un mango. Sí, no, no, no, no. Te puedo subirme y anunciar. Bueno. Damas y caballeros, con ustedes, las Balbará. Bien. Disfrutamos acá un poquito de música de México con las Balbará en vivo en este Ficcionador en Radio La Madriguera. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. Vamos a hablar de la avenida Perito Moreno, otra calle de origen ferroviario. Anteriormente estuvimos por la calle Oruro, en el barrio de San Cristóbal, que tiene su origen en el viejo trazado del tren de las basuras y que fue clausurado en 1895. Este servicio de recolección de basura fue sustituido por un ramal que se desprendía de la línea principal del ferrocarril del oeste a la altura de la actual estación Villaluro, para correr rumbo al sudoeste hasta la estación Riachuelo, que luego se llamó Ingeniero Bryan en Nueva Pompeya. Cruzaba el Riachuelo por el puente que compartía el ferrocarril del oeste con el ferrocarril sur y finalizaba en el mercado central de frutos de Avellaneda. A partir de entonces y por más de medio siglo, este pintoresco tren surcaría extensos territorios que hoy forman parte de los barrios de Villaluro, Parque Avellaneda, Flores, Villa Soldati y Nueva Pompeya. El tendido del ramal presentó grandes inconvenientes, porque a la altura de lo que hoy es la llamada Villa 1114 y la ciudad deportiva de San Lorenzo de Almagro, había una laguna. Se tuvo que construir un talud con alcantarillas para que el agua circulara. Este talud era un camino seguro y era aprovechado por los vecinos para ir del Bajo Flores a Villa Soldati y Pompeya. También tuvieron que construir terraplenes porque el terreno era inundable y cenagoso. Este ramal también contó con una bifurcación a la altura del kilómetro 8 de la vía descendente, que luego de traspasar la avenida Rivadavia entre las actuales Olivieri y Cardoso, empalmaba con la vía proveniente de Liniers entre Rafaela y Cajaravilla. Esta bifurcación fue levantada en 1923 cuando se electrificó la línea, dando lugar a un tramo de las calles Medina y White y también a una plazoleta triangular, avenida Rivadavia, White y Medina, que desde 1935 lleva el nombre del músico italiano Vicente Bellini. Esta zona era popularmente conocida como las Tres Vías, porque allí se agrupaban la línea principal del ferrocarril del oeste y los dos desprendimientos del ramal al Riachuelo. El Estado Nacional se hizo cargo de los ferrocarriles en 1948 y tres años después, en 1951, clausuró definitivamente el ramal Liniers Ingeniero Bryan. Enseguida se levantaron los rieles y se comenzó la construcción de una gran arteria que uniría las zonas oeste y sur de la ciudad. Esta arteria fue inaugurada y bautizada Avenida del Justicialismo. Con los vaivenes políticos de la época, en 1955, se bautizó con el nombre del Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, naturalista y explorador. Entre 1973 y 1976 recuperó su nombre de Avenida del Justicialismo y a partir de 1976 volvió a llamarse Perito Moreno. Este tren carguero, también llamado como Tren al Riachuelo, dejó su impronta en el tango, de la mano de Homero Manzi, que pintó el paisaje de forma inigualable en las letras de sus tangos Barrio de Tango y Sur, San Juan y Boedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. La zona estaba cultivada con alfalfa por inmigrantes italianos. También nos dice, un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Al escuchar estos tangos podemos imaginarnos el paisaje. ¿Y qué mejor que escuchar la versión de Francisco Fiorentino, de Barrio de Tango, letra de Homero Manzi y música de Aníbal Troilo? Al costado del terraplén, un farol balanceó en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón, los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que si habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, el univisterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Hacia abajo tu noche barrietando, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapadeando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, el univisterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Estamos disfrutando de música, libros, estás en El Ficcionador, estás en Radio La Madriguera, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y acá en vivo, en el estudio, están Daniela, Lola y Marina. Completa la banda Gisela, que hoy no pudo venir. Ellas son las Bálvara, músicas migrantes. Por si recién te enganchaste, lo cuento. Vienen tocando en vivo, vienen haciéndonos recorrer el mundo con la música. Si querés saber más de ellas, buscalas en Instagram, allí son Bálvara Música. O en Facebook como Bálvara Músicas Migrantes. ¿Voy bien? Voy bien, ¿no? Escuchan sonidos de fondo, no se hagan problema, porque esto es radio en vivo y están cambiando los instrumentos de mano, porque ahora se va a venir otro temita en breve. En YouTube como Bálvara. Primero con B corta, después con B larga. ¿Está bien? Impecable. Perfecto, bien. ¿Hay alguna fecha en vista como para que quienes están entusiasmando las puedan ir a ver en vivo? Demasiado falta, ya no estoy pudiendo hablar hasta ahora. Sí. Demasiado falta, decirlo en francés. Sí, no me haces esas cosas. La próxima confirmada es en agosto y estamos también barajando otra para agosto porque estamos queriendo abocarnos a terminar de armar el rap porque todavía hay canciones ahí queriendo entrar y tenemos que decidir, así que... Y bueno, veremos si en las ocasiones de invierno hacemos una mini gira, pero está todo verde. Así que les avisaremos cuando tengamos cosas más concretas. Exacto. Perfecto, lo comentaremos. ¿Se dedican a la docencia de música? Sí. ¿Sí? Sí, la más... Yo en este momento me estoy dedicando exclusivamente a eso. Doy clases de bajo y de guitarra en mi casa. ¿Zona? Sí. ¿Qué zona? Ah, sola. No. Sí, claro, sola, yo. Bueno, no. Pero con un otro, porque alguien tiene que venir a aprender. Claro, un alumno, verdad. En Villa Crespo. ¿Cómo? De hecho, me llamo en Instagram, mis compañeras me están diciendo hace rato que tengo un Instagram mejor porque se llama Clases de Guitarra en Villa Crespo, no tengo nombre. Y te tiró el chivo así. Te la tiré así, así sutil. No, era la idea. Clases de guitarra. Era la idea. O sea, buscamos en Instagram Clases de Guitarra en Villa Crespo y se encuentran con Marina detrás de eso. Exactamente. Está buenísimo. Es genial. O sea ¿qué más claro imposible? A ver, hay que poner Marina. ¿Queda alguna duda del instrumento de la zona? No. Y si vos, aparte, si yo hago una búsqueda, voy a poner clases de guitarra en Villa Crespo. No, lo que le decimos es que se abra otro personal como para también, viste, no sé, etiquetarle en una historia. Claro, ¿viste? Ponemos que no sea... Gisela Música, Daniela Sáenz, no sé qué, clases de guitarra en Villa Crespo. ¿Qué es eso? Bien. Presenciales y online, sí. Para también los, online. Sí, para los que todavía no perfecto, le pues, temen al contacto. Sí. Si hay un húngaro que nos está escuchando y quiere... Y bueno, la barrera idiomática va a ser importante, pero la música siempre está ahí para sortearlo. Perfecto. Bien, vos, Dani. Yo doy más clase en... Laburo en una orquesta juvenil de Villa Hidalgo. Laburo también en la ESMA. No estoy dando tanta clase particular, pero trabajo más en grupos. Ah, perfecto. ¿Dónde es Villa Hidalgo? José León Suárez. Ah, perfecto. Acá en provincia de Buenos Aires. Exacto. ¿Y Lola? Yo doy clases de canto particulares y soy docente en ciencias, en realidad. Además. ¿Ciencias? ¿Secundaria? ¿Primaria? Ahora estoy trabajando en secundaria y en primaria yo soy bióloga, pero me aboqué a la docencia con niños, que es como más mi pasión ahí. Con los chicos. Ah, mira qué lindo. Bueno, maravilloso. Estoy haciendo una especie de encuesta, una investigación. Y vos, Lola, seguro que vas a contestar porque ya dijiste que sos nerd. ¿Ustedes cuando leen un libro, lo escriben, lo subrayan, lo marcan? ¿Así, a este estilo? Yo siempre, no puedo no hacerlo. Ah. Yo lo escracho todo. Mal, sí. Ah. Pero además con lapicera, no. Con marcador. ¿Lapicera, marcador, lo sí, que venga? Sí, todo, además escribo. Sí. Ah, no ordenadita, o sea, lo que sea. Desastre. Sí. Desastre. Justo estoy leyendo un libro que habla, la escritora, de subrayar como una forma de captar, como uno quisiera tatuárselo, ¿viste? Esa cosa que te ilumina algo, y justo habla de eso. Mira qué loco. Un libro de Valeria Luiselli. Bien. Que recomiendo, que me está gustando mucho. Sí, ¿te acordás del nombre? Desierto Sonoro. Desierto Sonoro. Bien, lo vamos a buscar. Interesante. ¿Y vos decías que no? No, yo anoto. Ah, anotas aparte. No marco el libro. Sos tan nerd que anotas aparte. O sea, tenés una libretita por cada depende libro. Depende del libro. Si estás leyendo Harry Potter. No, claro. Aunque bien lo haría, no sé, porque hay cosas que. Viste que por ahí te sorprende. Agarrás la novela más inesperada y después empezás a descubrir cosas. Sí, sí, pero cuando sé que voy a, me pongo con la libreta al lado. Libreta al lado, para no ensuciarlo el libro, no marcarlo. Qué sé yo, en general son prestados también, viste, con es esa maravilloso, parte. Antes lo hablaba con Irina en la entrevista, cuando uno engancha un libro usado de alguien que se lo prestó y ve las anotaciones que hizo. Y no estás de acuerdo, como claro. Oh, sí. De hecho, yo ahora estoy leyendo uno de Kursh, de Dani. Kursh se llama. Kursh. Ah, Kursh. Está todo escrachado. Todo escrachado, está buenísimo, porque además Dani también, como que escribe, le habla a él. En un momento le pone, vos porque todavía no te llegó el celular. Entonces es una forma también de leerlo a él y de leer lo que puso otra persona. O sea, son como mirada sobre mirada sobre mirada. Para mí está buenísimo escribir los libros y después prestar los escritos y que se sigan reescribiendo. Y que circule eso. Sí. Es interesante porque para mí se termina de construir el libro cuando una persona lo marca o lo escribe. La lectura, escritura de la lectora, el lector, termina de armar esa obra. Es como apropiártelo de una forma, sí, ¿no? Sí. Es lindo apropiárselo cuando son de otros. Sobre todo. No te refería. Y venderlos en Mercado Libre. No, yo los libros no se venden. No se venden. Se prestan, se regalan, pero no se venden. Se defienden. Se liberan. Hay una movida muy interesante de liberar libros, sí. Que está bárbaro. Uno termina un libro, lo deja en una plaza y pone que circule, sí. ¿No? Sí. Bueno, mucho bla bla, me parece. ¿Dónde nos vamos a pasear? Me gustaría ir a Italia si tuviera la carpeta. Que compartir un poco lo que hay. Esta situación. Bueno, ¿qué necesitas? Entonces me tirás la primera palabra y yo. Acá estamos preparando el viaje a Italia. Estamos ya tomando las maletas. Ahí empieza a afinar la guitarra. Se está preparando el acordeón con sus micrófonos. Yo les cuento, el acordeón tiene en la parte superior dos micrófonos, uno de cada lado, uno del lado de las teclas y otro del lado de los botones. Que esos micrófonos son los que van por unos cablecitos que pasan por abajo de la mesa y se meten en una consola, y está nuestro técnico ahí que hace magia con todo este cablerío, ¿no? Y la guitarra y el bajo lo mismo. Y acá apareció otro instrumento que ya lo van a escuchar sonar. ¿Estamos listas para embarcar? Vamos a andar a Italia, sur de Italia, vamos, una pizzica de la familia de las tarantelas. Es de la zona de mis ancestros. Así que ¿la Puglia o de ahora dónde? Me pongo a bailar. Calabreses ahí, qué sé bueno, yo. Bueno, mira, mi abuela también. ¿Sí? La idea es saltar como loco para sacarte el veneno de la araña en la pizzica. Así que todo tuyo. Todo mío. Espera, corro todo y ahí voy. ¡Hasta luego! Te voglio regalare una canzone, te voglio regalare una canzone, a te voglio cinir, a te voglio cinir, a te voglio cinir gomma gravone. Ombra d'amore non si può sanare, solo con l'acqua e mare, solo con l'acqua e mare, solo con l'acqua e mare la puoi lavare. Amore brucia fuoco in tal cuore, e quanto fuoco di tu bastará, che non ci basterà tutto il mare della terra mia. Oi mamma, mamma, vita una taranta, giravo da pizzicate mo seca. Oi mamá, mamita na taranta, tira boda, pizzica te mocheca. E quando será pizza na canela? E quando será pizza na canela? O fogo lá já está, o fogo lá já está. Essa roba corre tutte innamorate. E una sola tu non la toccare, e una sola non la vuoi toccare. Catello cinir, catello cinir, catello cinir e adormare. Oi mamma, mamma, vita la taranta, gira boda, pizzica te mocheca. Oi mamma, mamma, vita la taranta, tira boda, pizzica te mocheca. Amore molto poco e tal cuore, e quanto poco di tu cuore mio, che non ci basterà, che non ci basterà tutto il mare della terra mia. Oi mamma, mamma, vita una taranta, gira boda, pizzica te mozzica. Oi mamma, mamma, vita una taranta, gira boda, pizzica te mozzica. Gira boda, pizzica te mozzica. Oi mamma, mamma, vita una taranta, gira boda, pizzica te mozzica. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Imagínate, Dani, cómo está. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Ni una taranta quedó, ¿eh? Quedaron toda aplastada la taranta. Ni una taranta quedó, qué maravilla. La teníamos a Lola con la taranta y con su voz y la pandereta, y se sacó el buzo, el pullover, porque hace calor acá adentro. Dani con su acordeón y su voz, y Marina ahora en guitarra. Ahora sí. Cambió el bajo por la guitarra. Uh-huh. Qué maravilla. Bueno, las Balbará en vivo. Yo quiero más. ¿Otra canción? Sí, yo quiero más. Esto suena tan lindo. ¿Puede ser otra? ¿Tienen otra? Por supuesto. ¿Sí? ¿Tienen ganas? Yo mientras comento cosas para que ustedes se preparen. Por favor. Yo podría contar que en realidad la pandereta viene a suplir un montón de instrumentos que en realidad obviamente no podemos tener todos. Que nos pasó un poco lo parecido con el acordeón, que encontramos que había panderetas de distintos nombres, tamaños, anchos y demás, que empezaban a aparecer en todos lados. En realidad esto se debería llamar tamburelu, viste que son unos bastante grandes. Nosotras tenemos uno genérico que lo vamos cambiando en cómo se toca, pero deberían tener también otras sonoridades y tamaños. Y justamente la canción que vamos a hacer ahora tiene también una pandereta que es mucho más chiquita. No me acuerdo el nombre, la que usan en Chile. ¿No es pandero? Pandeiro, pasa en Brasil. Panderetita. Después escuchás que Italia, que Galicia, que todos tienen esta cosa de la pandereta. Algo así como también que aparece mucho, tanto así como las cucharas que va a tocar Dani ahora. Ustedes no las ven, pero estos son dos cucharas como las que tiene usted en su cocina. Bueno, señora. Usted, pues, hágalo usted mismo. que tiene cualquiera en una cuestión doméstica, que sí, se usa mucho en la cueca chilena, también se usan los platitos, ¿no? Se chocan y se hace música con eso, así que es lo que van a estar escuchando. Vamos a hacer una cueca de Daniel Muñoz y los Marujos, que se llama Me miras y oyes mi canto. Allá va y me miras y oyes mi llanto, morena. Ah, ya va y ya ves, estoy llorando. Allá va y ya ves, estoy llorando. Si oyes mi llanto, morena, allá va y ya ves, estoy llorando. Allá va y ya ves, estoy llorando. Allá va mi amante corazón, ay, morena, allá va que por ti estoy penando. Es mi llanto. La otra noche escuchaste en tu ventana y morena, unos tristes lamentos eran de mi alma. La otra noche escuchaste en tu ventana, eran de mi alma, sí, por tus encantos, morena, se han pegado a mi pecho, sintiente y llanto, y morirá de amor, morena, mi corazón. Cueca. Estamos viajando ahora, llegamos a Chile. Me dio ganas de comer eso paipilla, ya que hablábamos de comida. La comida está como circulando en boca. ¿No? Una sopaipilla o un completito, como le ponen los chilenos, que le ponen paltita de todo por encima. Qué maravilla. Pebre. Bien, bueno, Bárbara, vamos a repetir las redes, así las pueden buscar. Están en Instagram, ahí Bárbara. Bárbara Música. Música. Bien. En Facebook, Bárbara Músicas Migrantes. ¿Está bien? En YouTube, Bárbara. ¿Sí? No me equivoqué en ninguna. Podemos recordar la ortografía, que era difícil. ¿Cómo era, señorita? Dígame. Primero con V corta y después con V larga. ¿Y con una tilde en la...? Con la tilde es muy importante, si no, no aparecemos en YouTube, me di cuenta el otro día. ¿En serio? ¿Ah, sí? Rapidísimo. Claro. La palabra aguda terminada en vocal lleva tilde. Sí, exacto. Sí, me acuerdo todavía de eso. Bien, mientras seguimos charlando, yo creo, tenemos tiempo. Hay una más. ¿Otra canción? ¿Quieren? ¿Sí? ¿Tienen ganas? ¿Qué hacemos? Yo mientras les puedo... Sí. Mientras ustedes piensan. Estoy acá, los instrumentos. Esto es radio en vivo, la radio en vivo funciona así. El grupo se va acomodando, va viendo cómo llevan los instrumentos, qué van a hacer. Tenemos las cucharitas, a mí me mataron las cucharitas esas, eran dos cucharas de sopa, ¿eh? Sí, dos cucharas de sopa que se golpeaban entre sí. Estamos buscando los temas, así que ¿van a ofrecernos qué? ¿Por dónde? Vamos a cometer algo que nunca volvimos a hacer, que es repetir temas de países, pero tenemos como el corazoncito puesto en la pizzica. Yo creo que por varias razones, un poco puede ser por nuestra ancestralidad italiana, pero también yo... No sé si esto están de acuerdo las chicas, pero es un poco lo que nos trajo hasta aquí, porque Dani vino a tocar una pizzica una vez conmigo y un poco ahí nació el encuentro musical que le da también origen a esta banda. Así que somos hijas de la pizzica. Somos un poco hijas de la pizzica. Sí, también no tan... Nos podríamos no llamar cualquier... así, las hijas de la pizzica. Hijas de la pizzica. Pero qué hijas filia, de pizzica. Filia de pizzica. No, también creo que buscamos pizzicas que justamente el sur de Italia tiene esta particularidad, ¿no? Que geográficamente está muy cerca de toda la zona de África Norte y cerca de toda la parte, digamos, de Asia Occidental. Entonces hay una cuestión de que se cuela un poco estas sonoridades y este tema, por ejemplo, es re moro, nos encanta eso también. Así que bueno, encontramos también esta cuestión, ¿no? Como bien ahí la fusión sobre el tapete. Así que bueno, va esta pizzica, pizzica di Torquiarolo. Y la verdad es que teníamos los instrumentos listos para esto. Estaban preparadas. Eso es un poco también. Sin tantas flores. Las Balbará en el ficcionador, las Balbará por Italia y por el Mediterráneo, haciendo una pizzica. Pizzica di Torquiarolo. Ado de pizzico la zamara, ado de pizzico la zamara, mezzo lo canaletto un via rosa miniam petu. Mezzo lucana le tu delle mene. Si, si arrancas en otra tonalidad, se va a estar muy complicado. Parezco Adriana Varela cantando. Aparte, no sé si todos. Esperen, yo le quiero explicar al público, agarre. Que la guitarrista estaba tocando en otra tonalidad. Pero además. Y nosotras, tipo, haciéndole gestos desde que comenzó, que ella nos hacía. Pero estaba muy concentrada. Pasa? Me está saliendo todo bien. No entiendo, pensaba. Estaba muy concentrada. Lo que pasa es que Marina tiene otra banda, pero con contraltos. Nosotras somos mezzo soprano. Nada, pichico. Bueno. Me gustó igual, ¿eh? Como la oscuridad bien, de esa. Tenía algo ahí. Estamos bueno. Lejísimos, además, lejísimos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Esto vamos es radio en vivo. Ay, y el vivo todo. Es así. Vamos con la pizzica en el tono que corresponde. Exacto. Ahora estamos, ¿no? Ahora sí. Una cadena, no dieta una cadena, no dieta una cadena. Balbará Músicas Migrantes. Daniela, Marina, Lola, un gustazo. Realmente muchísimas gracias por este recital en exclusiva para El Ficcionador, acá por Radio La Madriguera. Sonaron maravillosos. El gusto es nuestro. Inmenso. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la técnica ahí y por invitarnos, por el espacio. Sí. Y para quienes escuchan, ¿no? Esto está bueno contarlo porque cuando uno hace un recital, un show, generalmente hay un tiempo largo para probar instrumentos, para conectar todo. Cuando es radio en vivo, que termina un programa, empieza otro, la técnica se resuelve en menos de 5 minutos y es toda una complejidad conectar 3 instrumentos, 3 micrófonos y que todo suene bien. Bueno, muchísimas gracias a Radio La Madriguera, gracias al personal técnico de la emisora. Gracias a vos y por la invitación y a todos los que están acá acompañando, por el sonido, porque aparte es una sorpresa, porque nos ven 3, pero el sonido como si fuéramos 6 o 7. Claro, la Filarmónica Balbará. Bueno, El Ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico, como dije, de Radio La Madriguera, gracias a Cecilia, que transpira en la coordinación de aire y nos trae el Contarte Buenos Aires, gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas, y gracias a Adrián, que labura en la trinchera del diseño gráfico y las redes. Acordate, si necesitas diseño, branding, packaging, web o cositas bellas por el estilo, no lo dudes, mejor llamalo a Adrián, arremetería.com. Y si sos escritora, escritor o te dedicas a la edición, tengo un consejo de amigo. América Gráfica, una imprenta especializada en libros que labura muy pero muy bien, gente de oficio, que no dudó en incorporar tecnología para la producción de libros en formatos digitales. Si querés publicar, podés hacerlo desde 50 ejemplares. Anotá, américa-mediográfica.com y decirle a Mauro que vas de parte del Ficcionador. Topo, contame. américa-gráfica.com, especialistas en producción editorial. Y ya que hoy anduvimos recorriendo el mundo con la música de Balbará, la voz de Irina Chernova, que nos hablaba de Trotsky, y algunas otras musiquillas de aquellas regiones, nos vamos con Mashina Vremeni, banda de rock rusa fundada en 1969. El tema que elegí se llama Mi amigo toca mejor el blues. Disfruta, la vida es música. Soy Mario, el Ficcionador, y te recuerdo que si querés nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com. Поднят ворот, пуст карман, он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи, он уходит всегда один. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз. Он не знает умных слов, он считает вас за козлов. Даже в морге он будет играть на восторге, ему плевать, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз. От саксофона до ножа, но зато мой друг. Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.